te lo imagines. No te lo imagines. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludos, aquí está la actualidad en el Café Mañanero, comenzando la jornada de este lunes 30 de septiembre. Atención, este es el panorama de la movilidad. Boletín de la Dirección General de Tráfico. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances en las carreteras españolas. El primero en Tarragona, en la Nacional 340, debido a un alcance está cortada esta vía en el entorno de La Rábida. En ambos sentidos que encontrarán el desvío debidamente señalizado. Al margen de ello, tres incidentes a esta hora complican la circulación de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, en la 42 en Villaverde y otro en la 5 en Alcorcón. Además, dificultades de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en de Moro, Pinto y Butarque, en la 42 en Getafe y Parla, en la 5 en Navalcarnero y Alcorcón y también en la 6 en Majadahonda. Dificultades a esta hora en Toledo, en la 42 en Illescas y en la 5 en esta misma provincia, a su paso por las ventas de Retamosa, sentido a Madrid. Dificultades también en Barcelona, de entrada en la 2 en Palleja y por la C58 en Moncada y Sabadell. También en Valencia, por la V31 a la altura de Benetúser, en Alicante, en la A31 a su paso por Elda y ya en Murcia en el entorno de Espinardo. Además, ya por último, tráfico en aumento en el sur, de entrada a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares y en Málaga en la 7 en el Rincón de la Victoria, todo ello en sentido a la capital malacitana. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAB Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Levanta presupuesto dónde acabaré, pero si mi cruz ve usted, siga la ruta en mi nombre. Siga la ruta en mi nombre. Siga la ruta en mi nombre. Siga la ruta en mi nombre. Camarón de la isla. Sigo la ruta en tu nombre. Tito Fuerte. Sigo la ruta en tu nombre. Jorge Amado. Sigo la ruta en tu nombre. Claudio Fernández. Sigo la ruta en tu nombre. Anola Díaz. Sigo la ruta en tu nombre. Ahí tenemos al maestro Rubén Blades siguiendo la ruta. Atención, esto es muy importante porque estamos hablando de una nueva gira de conciertos del maestro Blades, que le va a llevar por escenarios internacionales de alto prestigio. El maestro Blades regresa a Costa Rica junto a Editus Ensemble. Y apenas estamos hablando de una de las paradas en el barco de su tour Otro Mundo, en el que los artistas harán un repaso por los discos Mundo y Tiempos que grabaron en colaboración y que les llevó al reconocimiento internacional, incluso ganando varios premios Grammy. Enhorabuena a todos los seguidores del maestro Blades. Estaba buscando por aquí la lista de los países por donde estarán pasando en el barco de esta gira. La lista es muy interesante, presten mucha atención. Nueva York, Puerto Rico, Colombia, de momento. Eso es lo que se han confirmado, pero la lista incluirá más países. Entonces, estamos hablando del anticipo. Con noticias del maestro Rubén Blades que interesan a sus seguidores en el mundo, empezamos el Café Mañanero correspondiente a este lunes 30 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una jornada con temperaturas que oscilan entre los 24 y los 30 grados. Estamos viviendo en España lo que se conoce como el veranillo de San Miguel. El otoño que pareciera que se negara a marcharse y el verano que pareciera que se negara a marcharse y el otoño a asentarse del todo. Es el tiempo. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos, pero antes, este mensajito. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar, atención, en el arranque de esta semana a 1,11 euros, prácticamente como iniciamos la semana anterior también. Y así transcurrió. 1,11 el euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo se cotiza en el mercado internacional a $73.60. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día, el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la jornada con noticias que tienen que ver con inmigración. Preste mucha atención. Desafortunadamente tenemos que hablar de una nueva tragedia en el mar Mediterráneo, perdón, en el Océano Atlántico. Al menos 9 personas inmigrantes murieron y otras 48 están desaparecidas tras volcar un cayuco cerca de las Islas Canarias. Según Salvamento Marítimo, 48 personas viajaban en la barca que naufragó frente a la Costa del Hierro. Escuchemos a propósito al portavoz de Salvamento Marítimo en la Isla del Hierro, concretamente al delegado del gobierno, en Canarias, Anselmo Pestano, quien dio un parte de las circunstancias en las que se produjo este nuevo naufragio en el Océano Atlántico que se ha cobrado la vida de momento de 9 personas migrantes. En esta ocasión, fruto del desespero, esta embarcación era una embarcación de fibra, parece que salió de Nuadhibu hace unos 6 días, llevaban 2 días sin alimentos y sin agua, y bueno, yo me imagino que también esa situación de desespero ayudó también a que cundiera un poco el país. Fruto del desespero, esta embarcación era una embarcación de fibra, parece que salió de Nuadhibu hace unos 6 días, llevaban 2 días sin alimentos y sin agua, y bueno, yo me imagino que también esa situación de desespero ayudó también a que cundiera un poco el pánico en ese momento y se levantaran todos a la vez con la causa que ya están viendo ustedes de esta tremenda desgracia, ¿no? Y bueno, vamos a tener bastantes medios en la isla para, ya ven, hay un despliegue muy importante y no escatimaremos esfuerzos también si ocurriera que aparecieran efectivamente los cadáveres. Como saben, tiene que hacerse autopsias. También he hablado con el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para facilitar también que haya un refuerzo si en los próximos días es necesario, e incluso ver la posibilidad de que si aparecieran un número muy importante y sobrepasara los medios que tanto el forense que ya está en la isla como ese refuerzo, pues poderlos trasladar a Tenerife y que allí se hagan las autopsias. Es el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, informando acerca de las circunstancias en las que se produjo, atención, un nuevo naufragio en el Océano Atlántico. En esta oportunidad se ha cobrado la vida de al menos 9 personas, pero hay más desaparecidos y la cifra podría incrementarse. Estamos hablando de hasta 48 personas desaparecidas. Seguimos en este repaso que hacemos diariamente de la actualidad en el Café Mañanero. Por otra parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, a través de la filial Nador, publicó un video que muestra varios cadáveres que flotan en la superficie del mar. La asociación informó en su cuenta de Facebook que los cadáveres podrían ser de los inmigrantes en situación irregular que intentaban cruzar a la ciudad autónoma. Noticias también en materia de inmigración que nos llevan hasta Austria, porque allí la ultraderecha, fundada por un nazi, ha ganado las elecciones de este domingo. Ahí estamos hablando de el partido FPO de Herbert Kink, que ha logrado casi un 30% de los votos, aunque no es probable que forme gobierno ante las dificultades para encontrar socios a su discurso xenófobo. Precisamente tiene entre sus principales propuestas el rechazo a la inmigración. Seguimos repasando la actualidad. Llegamos también hasta el otro lado del Atlántico, en América Latina. La noticia pasa por la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Recordemos que España no tendrá representación diplomática. El tema lo estaremos retomando más adelante. Les invitamos a que nos sigan. Gracias por acompañarnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Es el primer sorbo de actualidad. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En España es noticia que Radio Televisión Española ha aplazado las pruebas teóricas de la oposición a informador al denunciarse la filtración del examen. La corporación, que en los próximos días anunciará la nueva fecha, lo investiga y lo ha denunciado a la policía. Más de 5.000 personas estaban citadas a la prueba y han recibido un correo informativo de la suspensión a falta de una hora para iniciarse en las pruebas. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. También tenemos que destacar la última hora del ámbito internacional. Hamas dice que un ataque israelí en el sur ha matado a su líder en el Líbano. Israel lanzó este domingo un ataque a gran escala contra los hutíes, exactamente en Yemen. Son las noticias del ámbito internacional que vamos encontrando. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Se jugó la fecha número 8 en el partido que cerró la jornada dominical, empate entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con algunos disturbios en la tribuna. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en la cual se cerró la jornada dominical de la fecha octava con tremendo partidazo en el Metropolitano Civitas entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi madrileño. 1-1 fue el resultado final, pero podría decirse que la victoria la tuvo en las manos del Real Madrid hasta el último minuto, donde un fallo de Militao habilitó a Correa para convertir el gol del empate. Y continuamos con la Premier League, porque los equipos de los jugadores colombianos Luis Díaz y John Durán han hecho un excelente resultado en este fin de semana. Y en el tenis mundial, todos los ojos están puestos en Jannik Sinner, y es que Lama quiere inculparlo por encima pasando de otros organismos. ¿Qué intenciones tiene Lama contra el número uno del mundo del tenis mundial? Y en el mundial de ciclismo de ruta, ha demostrado Tadej Pogačar que en este momento es el rey del ciclismo. ¿Y por qué no podríamos decirlo, atrevernos a decir que puede llegar a ser uno de los mejores ciclistas del mundo en la historia? Y es que se llevó de manera contundente la ruta en el Mundial de Ciclismo. Y en el torneo de Pekín, hoy precisamente, juega Carlos Alcaraz los cuartos de final. Y se espera que progrese y que llegue quizá a enfrentar con el mismísimo Jannik Sinner, el número uno del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Latino Deportes en repasando toda la actualidad. Sí, con el fútbol y también con el ciclismo. Espectacular, Tadej Pogačar. Otra exhibición en esta oportunidad, haciéndose con un título que le hacía falta en su vitrina. Recordemos que este corredor ya ha ganado hasta en 3 oportunidades el Tour de Francia, tiene un Giro de Italia, le hace falta, por cierto, la Vuelta a España. Me imagino que estará justamente en su agenda, y ahora es el nuevo campeón del mundo de ruta. Un ataque de esos que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Desde 100 kilómetros, o mejor dicho, a falta de 100 kilómetros para la meta, atacó, se fue con uno de sus compañeros de la selección eslovena y se hizo finalmente con la victoria. Eso sí, le costó, porque claro, el esfuerzo fue enorme. Pero bien por Tadej Pogačar, estamos dando cuenta de un deportista fuera de serie. Sí, impresionante. La música también aquí en el Café Mañanero, pero antes de ir a la música tenemos que dar cuenta también, hombre, de lo que ha pasado durante el fin de semana en lo que tiene que ver con el séptimo arte. Furtivos, en la película de Barau, que esquivó la censura, arrasó en el Festival de Cine de San Sebastián y coronó los Lola Gaos. En la película ganó la Concha de Oro, repito, en el Festival de Cine de San Sebastián. Y la verdad es que estuvo muy interesante el fin de semana con

el amor y el sexo. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. La vida ya siempre con sus estratagemas, con tantas gemas tan imprevistas, creó una lista de pelos y de poemas, de dientes y de sistemas para la conquista. El mundo se llenó de colorido, de llamados y gemidos se llenó el viento. Desde el día aquel en que la naturaleza inventó el amor, su mejor invento. Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo. Crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino una canción. Descubrirse el corazón, soltar el viento semilla, y de una pasión sencilla. ¡Hey! Ver nacer vida y misión. Vamos a lo nuestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Es que el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan. El amor es el plan. Dos grandes de nuestra música latina, Jorge Drexler y Rubén Blades. El título, El Plan Maestro. Era del mesoproterozoico. Es una novedad musical que con gusto compartimos aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Avanzamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. La tarjeta Íqualo Visa, sí, tiene el respaldo de Visa. Íqualo. Pues bien, vamos con más actualidad en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También está listo Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y tenemos, cómo no, las voces de nuestra comunidad inmigrante en España. Les compartiremos entrevistas con la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade. Y también, aparte que quedaron pendientes de la entrevista con el embajador de República Dominicana en España, sí, Juan Bolívar. El Café Mañanero, consultando, preguntando, indagando sobre los temas que interesan a la comunidad inmigrante. Hay un tema en particular, el visado Schengen, que aspiran tanto los gobiernos de República Dominicana como de Ecuador a que sean eliminados, que hay una exención de visado como existe para la mayoría de los países latinoamericanos. Pues bien, este y otros temas en esas entrevistas, en sendas entrevistas, aquí en el Café Mañanero. Ya está listo Carlos Angulo para compartir con nosotros el calendario. De momento, vamos dando cuenta entonces de lo que nos comparte Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día. Vamos a ver con qué nos sorprende Adolfo en este lunes. En el tema político del día tenemos el crecimiento del partido ultranacionalista FPO en Austria, de extrema derecha, y que ha ganado en el día de ayer por primera vez las elecciones parlamentarias con un 29,1% de los votos, según las primeras proyecciones basadas en voto real, por delante del partido conservador OVP, que tuvo el 26,3%. Y es que el partido ultranacionalista y de extrema derecha ha subido 13 puntos porcentuales respecto a sus resultados del 2019, con su mensaje anti-inmigración y crítico con las medidas tomadas por el actual gobierno de conservadores y ecologistas para controlar la pandemia de la COVID-19. Y es que el Partido Popular Austriaco, UVP, líder del Ejecutivo saliente, ha perdido 11 puntos desde las últimas elecciones. Y según este primer cálculo, que usa voto real como base, el socialdemócrata SPO sería la tercera fuerza con tan solo el 20,9%. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este crecimiento desbordado del partido de ultraderecha en Austria, de FPO, ¿podría demostrarse que cada vez los ciudadanos austriacos quieren menos la inmigración y critican más a sus gobiernos de derechas? Y también nos preguntamos, con esta posición ya un partido de ultraderecha ganando en Austria, ¿podríamos decir que se sigue multiplicando la intención de que la ultraderecha siga creciendo en Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, han alcanzado el 30%. No van a lograr conformar gobiernos, afortunadamente, para los intereses de la inmigración. Mire, el tema de la inmigración, cuando se cuestiona de esta manera, es de lo más injusto, es de lo más cruel. Hay que reconocer que, más allá de hablar de ultraderecha, recordemos de dónde viene la semilla de este partido político. Lo fundó un integrante del partido de Hitler. Imagínense. Es increíble que en estos tiempos todavía existan ideas de aquel mal. Pues es cerca de un 30% que han logrado de los votos. No van a lograr conformar gobierno. Sí, es verdad que hay un repunte interesante, pero en ningún momento representa el pensamiento colectivo de los ciudadanos austriacos, donde hemos visto que hay una política dura en contra de la inmigración. Un sector da votos, pero no es suficiente como para ganar unas elecciones todavía en Europa, que amerita una reflexión. Sí, pero todavía está lejos de que represente la voluntad colectiva de una sociedad. Tenemos ya las 8 de la mañana, 44 minutos. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. El calendario en el café mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy es el Día Internacional de la Traducción. Empezamos la semana y terminamos el mes. El 30 de septiembre, el día de hoy, es el Día Internacional del Podcast, porque muchas personas no lo recuerdan, pero una de las formas de audio en la que se consumen más el día de hoy fue inventada un día como hoy y presentada por la empresa Apple, Con la aparición del primer iPod fue que se creó el sistema y el concepto de los podcasts, que era lo que Steve Jobs denominó en su momento como radio a domicilio. Poder escuchar tu programa de radio en donde quiera que estés, a cualquier hora y de la forma más fácil posible a través del iPod. Pero así, aquí es donde viene el nombre del podcast. Hoy día se ha transformado y ya se encuentran disponibles diversas y muchísimas plataformas de podcast. Hay podcast de audio, podcast de video, y es sin duda alguna una de las evoluciones que existe de la radio. Y a su vez, recordamos el día de hoy, el 30 de septiembre es conocido por ser el Día Internacional de la Blasfemia. A su vez, entre los aniversarios del día, Max Verstappen, quien es catalogado como el mejor conductor de la Fórmula 1 en las temporadas recientes, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando nada más y nada menos que apenas 27 años de edad. Me llama la atención que es el Día Mundial del Podcast y también el Día Mundial de la Blasfemia. Yo pienso que una cosa no está relacionada con la otra, desde luego. Yo no sé en qué se guían para fijar en un mismo día la celebración de X actividad, profesión o causa, ¿no? Pero me parece un poco inoportuno porque hoy los podcasts se han convertido en una herramienta muy importante para ahondar en temáticas que en particular, por ejemplo, en la radio hay veces nos cuesta un poco porque los contenidos suelen ser cortos, bueno. En el podcast tenemos la posibilidad de ampliar. Que sea esta, Carlos, la oportunidad entonces para recomendar nuestro podcast. Tenemos por las distintas redes sociales y estamos creciendo porque empezamos apenas recientemente también en Spotify. El Café Mañanero cuenta con podcast y es la posibilidad de volver a escuchar o compartir un archivo. Hablemos también de las ventajas del podcast. La ventaja más fácil, Jorge, es lo que bien dices, hay podcasts de todo tipo. Hay podcasts informativos de poca duración, podcasts que incluso pueden llegar a durar los más largos. Hay conocidos podcasts estadounidenses que son de los más consumidos a nivel mundial, que duran hasta 3 horas con invitados, que son un programa completo de lo que antes se conocería justamente como la radio. Han evolucionado y se han creado estos formatos en los que pueden existir podcasts especializados. Hay podcasts informativos, podcasts acerca de cine, podcasts de moda, podcasts de cualquier tema que alguien pueda estar interesado, puede conseguir algún programa en el que hay un presentador hablando acerca de ello, desde estilos de ropa, al igual que cuál puede ser la comida más saludable y, por supuesto, los deportes. Es una de las formas más variadas y, por supuesto, que ayuda a diversificar tanto la información como el entretenimiento en la actualidad. Muy bien. En el Café Mañanero, recordemos que tenemos el podcast en Instagram. Estamos también, aunque se conoce más como Videocast. Sí. Videocast. Estamos también en TikTok. Es una de las redes sociales donde incursionamos también de forma o recientemente. Y estamos en YouTube, en Facebook. La lista es larga, ¿no? Hay una cantidad de redes sociales. Nosotros ya estamos por lo menos en las más populares. Claro. Ni siquiera podemos decir que estamos en la mayoría. Eso es lo más importante al final, estar presente para los distintos tipos de público. Bien. Carlos, estaba viendo, hombre, lo que fue la gala del fin de semana del Festival de Cine de San Sebastián. Yo creo que amerita una mirada a lo que pasó. Hay algunas propuestas interesantes. Al final, no sé en qué ha quedado el tema de Horizontes Latinos, porque era la posibilidad de apoyar al cine en construcción, ¿no? Y era una oportunidad de la que aprovechan muchos creadores latinoamericanos, muchos cineastas latinoamericanos. El proceso de una película lleva tiempo, me refiero años. Es muy difícil de que hablemos de una película que se realice un año. Eso es tiempo récord, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y el apartado Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián le daba la posibilidad a muchos creadores de, lógicamente, siempre y cuando ganara, ¿no? Claro, que de hecho, de pronto, aquí quizás estoy haciendo demasiadas ilusiones porque al final quien gana es el quien tiene la posibilidad de llevar a cabo la película, finalizar ese proyecto, y se presentan muchos. Desafortunadamente, solo uno puede acceder Uno o dos. Sí, sí, sí. Uno o dos. Lo que ha llamado la atención este año con respecto al apartado latinoamericano es la denuncia por parte de Nahuel Pérez Vizcayart ante el gobierno de Argentina, que entre los grandes recortes que se ha hecho por parte del gobierno de Javier Milei están los recortes del apoyo público al cine argentino, que recordemos que cuando son países que no cuentan con una industria privada como Hollywood, como puede ser el caso de los Estados Unidos, aquí en España sucede al igual que Argentina, de que la mayoría de producciones reciben algún tipo de financiación pública. O sea, la gran mayoría de películas realizadas en España vienen con ayudas del ICA, que es el Instituto de Cine para las Artes Audiovisuales, que justamente son a concurso. Tú te postulas con un dossier presentando un proyecto y recibes dinero por parte del gobierno de España para poder realizar tus producciones. La mayoría de películas hoy día aquí en España se realizan de la forma de financiación a través de distintas fórmulas, ya que el ICA es a nivel nacional, pues aquí en la Comunidad Valenciana al IVC, que es el Instituto Valenciano de la Cultura, al igual que distintas interpretaciones, los canales públicos, como puede ser Radio Televisión Española, Apunt, Antena 3, o justamente las distintas producciones que se realizan. La denuncia que se ha realizado por parte del gobierno de los realizadores argentinos en contra del gobierno presidido por Javier Milei es que, a pesar de estar empecinado y creerse un militante de la libertad, detrás de todo eso no profesan ninguna libertad, sino soledad. Pues el plan de destrucción de la industria nacional, recuerden que este año en San Sebastián se postularon 23 películas argentinas y que en los próximos 5 años puede que se postulen 0 si no logramos salvar la cultura. Sepan que todo este amor que nos produce juntarnos para filmar las películas de nuestro país será más fuerte que todo el desprecio que hemos recibido en los últimos años, ya que parte de los recortes que ha tenido que realizar el gobierno de Milei ha sido, entre ellos, a los aportes que se realizaba a la industria cinematográfica. Bueno, estaba intentando por aquí compartir algo de lo que fue la rueda de prensa. En todo caso, se observa que hay un rifirrafe entre no solamente los cineastas, sino mucha gente de la cultura, porque esto también tiene que ver con la política. La mayoría de los creadores tienen una tendencia de izquierda. Claro, Javier Milei los ve como rivales políticos, gente que no le acompaña. Y dentro del paquete de recortes, pues ha incluido también a la gente de la cultura, en este caso, el cine. Sí, se veía venir este recorte en el gobierno de Javier Milei. El recorte no solo se da en el cine, en muchos sectores. Está recomponiendo la economía, pero la verdad es que es un poco inoportuno, sobre todo sabiendo que el mundo del cine en Argentina está sobre todo con el ala de izquierda, ¿no? Bueno, eso es lo que ha dado de qué hablar el Festival de Cine de San Sebastián. De todas formas, ya Carlos, Con la polémica, Jorge, del día, que es que la película Tardes de Soledad, que fue la película que intentaron cancelar y que no se proyectase en el festival, la película que era llamada Al Escándalo, fue señalada por ser una aproximación a la tauromaquia en este país. Fue una película que se rodó durante 5 años, 3 años de rodaje y 2 años de postproducción. Se ganó la Concha de Oro de la 72ª edición como mejor película. Aseguran que fue una decisión unánime y tomada de manera rápida por el jurado, pero fue la gran sorpresa que esta película, Tardes de Soledad, fuera la gran ganadora por justamente la alusión que hace a lo que es los toreros. El toreo, sí, es una mirada al toreo en general. La película al final es peruana, ¿sí? El director es peruano, sí, creo que sí. Nacido en Girona. Sí, bueno, sí, sí. Trata acerca de la vida del torero Andrés Rocarrey. Ajá. Durante un día de corrida, desde que se viste de luces, se desviste, todo lo que tiene que pasar justamente en el trayecto y cómo se enfrenta a 5 toros durante una tarde. La cosa es que, claro, es una vista bastante intimista al pensamiento y, por supuesto, a la perspectiva de un torero, pero algunos lo llaman como no solamente cine de lo que tiene que ver con la visual de los toros, sino que algunos lo llaman también un alegato taurino. La película sobre los toros del director catalán provocó la alegría de los antitaurinos y cierta cautela entre los aficionados, pero algunas personas aún lo llaman de que es un peligro hacer películas sobre este tema, pues podría estar alegando a que las personas se interesen más aún por lo que son los toros. Muy bien. Más adelante, si es posible, vamos a estar retomando este tema. La película en sí es un documental, ¿más? Sí, sí, es un documental. Muy bien. Gracias, Carlos. Vamos a dar una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Momento para la prensa en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos precisamente a dar cuenta de los titulares del diario El País en primera instancia. La ultraderecha gana las elecciones en Austria con su mejor resultado. El Partido de la Libertad rosa el 29% sin mayoría para gobernar. Otro titular, Israel ataca Yemen tras liquidar parte de la cúpula de Hezbollah. Fotografía de portada para lo que pasó en las gradas del estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, donde el conjunto colchonero enfrentó al Real Madrid. Al final un empate 1-1, pero que dejó algún disturbio en la tribuna. Hay mucha polémica sobre este particular. Y vamos a dar paso también a los titulares, Carlos, de el diario El Mundo. ¿Cómo trae la portada el diario El Mundo? El diario El Mundo pone en fotografía de portada al presidente de la Comunidad Valenciana, a Carlos Mazón, y ya quiere vulnerar los estatutos del resto. Eso es respeto. Son las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana ante las últimas declaraciones y, por supuesto, el caso de Pedro Sánchez, en el cual, cito: si Sánchez ofrece una quita de la deuda a cambio de zamparnos los cuponazos, es una trampa, advierte Mazón. En la fotografía portada también podemos ver el estupor en el derbi al negociar el Atlético con sus ultras. Recordemos que el árbitro tuvo que parar el partido aplicando el protocolo de seguridad tras una lluvia masiva de objetos desde el fondo sur tras el gol de Militao. Y se pudo ver también una exhibición de lo que fueron Coque y, por supuesto, Simeone tratando de calmar a los ultras del Atlético de Madrid. La fotografía y la noticia del día, Jorge, a su vez, es el bochorno que está pasando Radio Televisión Española por la filtración por parte de las preguntas de su examen a las oposiciones. Tuvieron que cancelar nuevamente, después de un año pospuesto, el examen para las oposiciones para poder ser parte de los informativos de RTV. Damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué trae la prensa de América Latina. Es un segmento que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales. Íqualo, también envío de dinero. Íqualo. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, el gobierno activa mecanismo para garantizar energía y ordena ahorrar agua. ¿Qué llevó al Ministerio de Minas a tomar estas medidas? Medidas para enfrentar el desabastecimiento energético ante proximidad del verano tuvieron efectos en el mercado. Precio del kilovatio en bolsa sube 675% frente al del domingo, según XM. Y por otra parte, destaca el diario El Tiempo que han hallado documento clave que Hungría ha recomendado en la Unidad Nacional de Riesgos del alto funcionario del gobierno Petro. Sí, estamos hablando en este caso de un escándalo de corrupción. Son los titulares de los principales periódicos. Bueno, también el fútbol local en vilo por la reunión del comité disciplinario este lunes para analizar los incidentes del juego Nacional versus Junior de la semana anterior. Esto ocurrió en la ciudad de Medellín. Carlos, seguimos repasando la prensa de América Latina. Entre otros de los titulares más importantes que encontramos está el del diario El Mercurio, de Chile. Justamente hablamos del presupuesto del 2025 que contempla un alza de gasto fiscal mayor al ritmo en el que crece la economía a mediano plazo en el país sudamericano. La crisis de seguridad se mantiene en Santiago. Se ha cambiado por parte del mandatario con respecto a lo que ha sido la crisis en los últimos días entre los robos a los cajeros automáticos que terminan siendo desastre en barrios como el de Melx, y se pide un relevo en carabineros. General del director Araya dará continuidad a los planes estratégicos, ya que no ven una solución pronta a este tipo de emplazamientos. Entre otro de los titulares, a su vez, tenemos la crisis en TVN. En medio de millonarias pérdidas, el plan del nuevo director de programación para intentar sacar el canal público del cuarto puesto en sintonía se mantiene como uno de los mayores problemas para la televisión y la cultura pública en Chile. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares del diario El Clarín de Argentina. Atención a lo que trae en portada el principal diario de los argentinos. Milei anunció que en enero viaja a China. Dice que es un socio muy interesante, que no exige nada. Otra denuncia del gobierno días antes de las protestas de las universidades. Son los titulares del diario El Clarín de Argentina. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, alcaldes distritales exigen medidas efectivas contra las extorsiones. Se pide un plan integral y no acciones a corto plazo al gobierno de Dina Boluarte. Mientras que, entre otros los titulares, los hombres de César Acuña se están vinculando a la minería informal del oro. Entre otro de los titulares del diario, de uno de los diarios de mayor circulación en Perú, se trata el tema justamente del alza que ha tenido el sol peruano en países como Bolivia. Recordamos que ha sido parte de las crisis que se han vivido en los últimos días y, por supuesto, la falta de divisas de corte como el dólar. En Bolivia ha ido en aumento el crecimiento del sol peruano. Vamos ahora con los titulares del diario El Expreso de Ecuador. Destaca hoy en primera página que el tráfico de combustible tiene otras ramificaciones por explorar. La fiscalía estaría investigando la existencia de una presunta red de robo de combustible. Es el titular más importante del diario El Expreso, que trae en portada la solidaridad más fuerte que las llamas, en referencia a los incendios que se están presentando en el país. Por su parte, el Diario Nacional de Venezuela titula la suspensión de vuelos que perjudica a la economía y, por supuesto, a los ciudadanos. El Consejo Superior del Turismo de Venezuela advirtió que mantener la suspensión de vuelos internacionales desde y hacia Venezuela es importante, que las rutas aéreas con Panamá, República Dominicana, Perú y Chile se puedan tratar y no, o si no, traer graves consecuencias. Fue el comunicado en el que se instó justamente al gobierno de Nicolás Maduro a poder cambiar esta última medida, mientras que en Venezuela se profundiza la brecha cambiaria. Tras meses de estabilidad, la diferencia entre el precio oficial del dólar y su cotización en el mercado impulsó de nuevo una inflación, un precio desde 36,85 bolívares en el mercado oficial y de 44 en el paralelo, representa una diferencia de más del 20% que puede aumentar su crecimiento en los próximos días debido a la crisis que se encuentra Venezuela desde el pasado 28 de julio. Entre otros de los titulares, Nicolás Maduro ordena a las fuerzas nacionales reforzar los planes antiterroristas. En los momentos en los que la comunidad internacional está reclamando transparencia sobre los resultados de las elecciones, el mandatario refirió a supuestas operaciones en contra de su gobierno que se han fraguado en los últimos meses desde países como España y Estados Unidos, y desde la que tiene plena prueba, por lo cual va a aumentar la mano dura en contra de todo aquel que